Es un placer estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Queridos amigos, les damos la bienvenida a este momento de estudio, de meditación en la palabra de nuestro Dios. Hay incidentes en los cuales, la verdad, Jesús empezó a romper un poquito las formas, los paradigmas que se tenían, y de hecho, por ejemplo, si tú tocas una cosa inmunda, habían algunos reglamentos muy serios en relación a eso. Yo creo que para verlo de la forma moderna, sí, de contaminarse con algo es bien complicado. Incluso tú sabes que los médicos tuvieron una época en que muchos pacientes se morían porque ellos no tenían o no sabían que era tan importante lavarse bien las manos y cuidarse y tener todo muy limpio. Algo ahora, básico pero fundamental. Claro. Hoy día, ¿no es cierto?, sabemos que la lepra es una cosa muy terrible. Yo creo que incluso había normas que estas personas deberían estar lejos de la ciudad. Y aquí hay un leproso que se acerca a Jesús y le ruega ser sanado. ¿Cómo actuaría yo frente a una persona en esta condición? Ahora, no soy Jesús, ¿no es cierto?, no voy a actuar igual, pero ese hombre debería haber estado separado, pero ¿por qué llegó a Jesús? O sea, a veces se rompen maneras, se rompen normas, pero Jesús, ¿qué es lo que hizo? Por lo menos varias cosas. Lo limpió, lo tocó, y de todas maneras, al final, lo sanó. ¿Quiénes serían hoy día aquellos a los cuales nosotros deberíamos tener cuidado de acercarnos? ¿O todo el mundo nos vamos a acercar? Complicado esto, entenderlo y aplicarlo a nuestra manera de ser, a nuestro ambiente, ¿no es cierto?, a nuestra comunidad. Pero tengamos cuidado, y aquí yo he meditado mucho, ¿no? Tengamos cuidado que nosotros no seamos nosotros los que pongamos la barrera, que vayamos un poquito más allá. Fíjate, Raúl, que esto que estás mencionando es vital, porque el tema del prejuicio está generalmente muy arraigado en la mente y en el corazón del ser humano, no importa el tiempo en que nos haya tocado vivir. Y en la época de Jesús, indudablemente, el prejuicio gobernaba de forma soberana, especialmente en el corazón de los judíos. Entonces ellos tenían reglas bastante claras, categóricas, yo diría drásticas, en relación con las personas que eran consideradas parias de la sociedad o personas no deseables o personas que de alguna manera iban a afectar la vida o la higiene incluso de ellos. Claro. Y aquí Jesús demuestra que a pesar de la condición en que estas personas estaban, siempre había una nueva manera de acercarse a ellos, de poder tener contacto con ellos y romper estas barreras de prejuicio. Y me parece que en este sentido también hay un mensaje claro para nosotros, que podemos dejarnos dominar por un prejuicio que nos distancia de las personas a quienes queremos llegar, en vez de acercarnos a ellas con el legítimo anhelo de poder realmente llevarles el mensaje de amor de parte de Jesús. Fíjate que aquí en Mateo 5:43 dice lo siguiente: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí hay un planteamiento que venía puesto, ¿no es cierto?, en la temática de las relaciones que deberían tener. Es complicado esto de amar al enemigo. Incluso descubrir que uno tiene un enemigo es muy doloroso, que alguien sea tu enemigo. Pero existen. Y a veces uno escucha comentarios y dice, pero ¿será posible que esta persona hable así de mí? Eso es muy fuerte en las relaciones. Pero Jesús dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto lo dice. Pero yo os digo, esta es una repetición muchas veces de Jesús reiterando lo que Él quiere, o en otras palabras, el planteamiento que siempre ha habido, que Él lo viene a colocar nuevamente en el punto donde debe estar. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y llorad por los que ultrajan y os persiguen. ¿A quién se está refiriendo Jesús aquí? Mira, Raúl, yo creo que en este caso puntual el tema pasa por toda persona que de una u otra manera no comparte con nuestros ideales. Y a veces pensamos que porque no comparte con nosotros no es la persona con la cual debiéramos amistarnos o debiéramos relacionarnos. Creo que Jesús en ese sentido fue alguien que revolucionó el ambiente en el cual le tocó vivir y nos demostró a través de su ejemplo que es factible entrar en relacionamiento con estas personas, pero manteniendo claro cuáles son nuestros principios, de tal forma que las personas vean que en base a los principios que rigen nuestra vida, nosotros también podemos ser un punto de apoyo y de ayuda para ellos. De lo contrario, fácilmente cualquier persona, no importa el grado de magnitud que tenga en relación a ser diferente a nosotros, se puede transformar potencialmente en nuestro enemigo. Ahora, los enemigos cercanos que ellos tenían podían ser de las mismas, de los mismos judíos, ¿no es cierto? Pero eran estos romanos, soldados, que abusaban, que les quitaban sus cosas. Ellos vivían a expensas de estas personas. Los oprimían. Claro, entonces, y dice Jesús, ¿nos está diciendo que los amemos a ellos? Yo creo que es una cosa que está fuera de nuestro alcance. Pero mira, el 45 dice algunas razones que creo que también son aplicables al día de hoy. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ya, pero ser hijo de Dios, sí, yo soy hijo de Dios. Pero para que seas tienes que amar. Pero mira lo que dice, porque Él, va a decir así, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Claro, ahí está el punto, creo yo, ¿eh? Claro. El punto principal, en el sentido de que cuando una persona actúa como Cristo lo hace, en el fondo lo que está reflejando es el carácter de Dios. Dios no solamente nos invita a que nosotros nos relacionemos con las personas independientemente de quienes sean, no importa, sino a demostrar el amor que Él siente por las almas. Y ahí es donde muchas veces podemos ser un poco débiles en nuestro planteamiento, porque fácilmente pensando en nosotros mismos, en nuestro propio bienestar, en el fondo en el egoísmo natural del ser humano, nos relacionamos con aquellas personas con las cuales nos sentimos bien o con quienes realmente vamos a sentir un grato placer de poder relacionarnos con ellas. Sin embargo, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros vayamos más allá, que andemos en la segunda milla. También habló de la segunda milla en su momento, claro, y en su oportunidad. O sea, ir hacia aquellas personas con las cuales fácilmente no nos relacionaríamos, a pesar de que muchas veces estas personas están necesitando mucho de nuestra ayuda. Ahora, fíjate, voy a hacer una incursión un poquito teológica aquí, porque yo creo que me van a entender nuestros oyentes. Mira, aquí aparecen los buenos y los malos, y los justos y los injustos. Pero el Señor lo que hace con ellos no es ir a todas sus instancias, sino que les da sol, ¿no es cierto?, y lluvia, que son elementos que uno debería decir, bueno, ¿y cómo yo le puedo dar sol y lluvia a alguien que me hace mal? Pero no todo, no sé si me capta la idea, no todo, porque Jesús dijo, mira, yo le doy a ellos todo lo que necesita y esto es vital. Ahora, hay elementos vitales en los cuales tú puedes ayudar a una persona, y si la analizas con calma, te vas a encontrar que esa persona está obrando así, está actuando así, está haciendo así por alguna razón a la cual tú deberías apuntar y encontrarle la solución. Por ejemplo, hay personas que están marginadas, hay personas que han tenido una vida triste en su infancia, han sido maltratados, abusados, ¿no es cierto? Y uno quiere corregirlo y que sean como nosotros ahora, pero cuidado, ¿no será que primero tenemos que buscar alguna salida a ese problema que ellos tuvieron en su infancia? Y aquí yo estoy pensando que nuestras iglesias deberían abrirse quizás a tener algunos talleres especiales en los cuales se trabaje este tipo de cosas, este tipo de situaciones que están muy presentes y latentes en nuestra sociedad. Hoy día hay una conversación muy fuerte en relación a quienes eran encargados de cuidar niños en nuestro país y están siendo cuestionados por situaciones que pasaron dentro de esas instituciones que deberían haber cuidado a los niños. Ahora, cuando uno dice, bueno, y reflexionaba anoche conversando con mi señora, yo no encuentro la palabra Dios en los programas en la estrategia para llegar a ellos, son otras las estrategias. Entonces nosotros tenemos un potente evangelio que puede dar salida a situaciones como la que estamos viviendo y marcar la diferencia, Raúl, en relación a lo que habitualmente hacen las personas para poder llegar justamente con la ayuda necesaria, es precisamente lo que tenemos que hacer nosotros y que se nos da la oportunidad a través del mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Bueno, gracias, amables oyentes. Tiempo que el Señor los bendiga. Un placer estar con ustedes, amigos.